acariciarte, tan solo cantando esta canción. No, no, no, no, no, nunca me dejes. Oh, no, no, no, no, no, dejes de quererme. Porque si te alejas de mí, no podría vivir, sería mi. Nunca me dejes.